El futuro es hoy. Bueno, si consideramos que desde hace tiempo nos decían que los niños eran el futuro y todos esos niños ya crecieron, pues eventualmente tenía que llegar ese futuro. ¿Qué pasa cuando no es el que se había soñado? When I touched this pen, I saw this place. Amazing. And it felt like anything was possible. And then it was gone. Casey Newton, interpretada por Britt Robertson, es una jovencita impertinente pero con un interés genuino por las ciencias, inculcado por su padre, Tim McGraw, un ingeniero de la NASA, que está próximo a quedarse sin trabajo debido a que desmantelarán la plataforma de lanzamiento en la que trabaja. Debido a este interés de la chica, es contactada de manera poco ortodoxa por Athena, una impresionante Rafi Cassidy, quien le muestra un mundo mejor, con tintes futuristas, que podría ser realidad. En su búsqueda, Casey tendrá que contactar a Frank Walker, George Clooney, cuando de pronto esta búsqueda pasará de ser un recorrido de parque de diversiones a un thriller de persecución. What do you want? I want you to take me to the place I saw when I touched this. Where'd you get that? I know that you were there. Who are you, kid? They followed you here? Who? John Francis Walker! You are now harboring a fugitive element. Release her to our custody. You have 1 minute to comply. Tomorrowland es una cinta que lidia con la nostalgia, ese optimismo olvidado de la ciencia ficción de los años 60s y 70s que poco a poco fue reemplazado por el cinismo propio de los 90s y vigente a la fecha. Así como Nolan nos habla del abandono del espíritu explorador que llevó a los Estados Unidos a ser pionero espacial, misión abandonada debido al recorte de presupuesto, en El Mundo del Mañana Brad Bird nos cuenta una historia muy personal, muy salida del corazón, sobre cómo todo podría estar mejor, y aunque parezca campaña chafa del Partido Acción Nacional, son las ideas el motor de esta mejora. Mientras que a primera vista Tomorrowland parece ser otro intento de Disney de hacer franquicia de las atracciones de su conocido parque de diversiones, la realidad es que solo toma el nombre y lo llena de ideas y conceptos. El personaje de Walker refleja el realismo tirando a pesimismo que encontramos en los medios de manera más frecuente, mientras que Casey quiere ser la voz del mismo Bird que nos indica que hay maneras de mejorar las cosas. Si bien este personaje cae en los clichés típicos de ser la elegida que resolverá todo, gracias al colorido manejo que tiene en su equipo con Frank y la gran Athena, no confundir con la de los Caballeros del Zodíaco, y a varias secuencias de acción impecables, es que logra salir adelante, lo cual, curiosamente, es su propósito. ¿Ha notado cómo, a pesar de tener grandes compositores musicales para el cine actualmente, es raro que tengamos un tema musical que resuene y sea memorable como los compuestos en su momento por John Williams? En cierta medida, Bird se da la tarea de recuperar lo que representaba esa música, aunando el mensaje optimista y varios elementos propios del mismo autor, tales como su excelente manejo de las escenas de acción y las persecuciones, cosa que explotó al máximo en su entrega de la Misión Imposible. A pesar de todo este cúmulo de buenas intenciones y grandes capacidades, Tomorrowland tiene varios problemas. A nivel narrativo, cae en una especie de sermonismo en donde nos recuerda que si bien tenemos un presente oscuro y depresivo en el tipo de historias que hay en los medios, eso se debe principalmente a que nosotros mismos lo buscamos. Si eres el tipo de espectador que comulga con esta idea, no tendrás mayor problema, pero si no es así, encontrarás que Bird le predica al coro equivocado. Además, está el hecho de que la duración de la cinta, la cual supera las 2 horas, lo cual es demasiado para una película enfocada en un público más familiar y que puede ocasionar problemas con los niños. Esto, a pesar de contar consecuencias que sin problemas se van a colar en lo más memorable del año. Mientras que algunos catalogan la cinta como un fracaso, la realidad es que a pesar de no ser la mejor cinta de Bird, dista mucho de ser una mala o mediana película. Cosa similar a lo que ocurrió con el Interstellar de Nolan, teniendo las 2 cintas un manejo similar. El mayor enemigo de Tomorrowland no es Damon Lindelof, a quien muchos lo culpan sabiendo que viene de la escuela de escritores de Lost, sino el regreso de George Miller con Mad Max. Brad Bird trata de recuperar el espíritu optimista de antaño y nos habla de él, y si bien es un director capaz de darnos secuencias memorables, se pierde por momentos más en el discurso que en la acción. En contraparte, Miller decide dejarse de discursos y simplemente mostrarnos cómo se deben hacer las cosas en lugar de decirlo. Es un poco difícil de hablar de Tomorrowland sin dar detalles, y hay una razón por la cual la campaña publicitaria de la cinta no los daba. ¿Recuerdan esa sensación de antaño de ir al cine sin saber qué esperar de la película y al final disfrutar la sorpresa? A eso evoca la cinta, que a pesar de tener sus defectos, se defiende a sí misma dentro de este verano que tuvo sus desencantos con Los Vengadores o regresos espectaculares con El Loco Max. Si no están peleados con los mensajes optimistas, es un hecho que encontrarán una cinta disfrutable con sólidas actuaciones y una increíble por parte de Rafi Cassidy. Un diseño de producción impecable que recupera y actualiza lo mejor del futurismo planteado antaño, así como una buena cantidad de tributos a estas obras. What you saw was a place, a miraculous secret place. No way. Where the best and the brightest people in the world came together to actually change it. Where nothing was impossible. In the dawn of recorded history, mankind has boldly pursued its every advance. Comes the great collective temptation. The minds of our brilliant men knowledge gave birth to the greatest tech destruction. Became inevitable.